En principio, la nota todavía no la presentamos. La idea es entregarla el próximo lunes 2 de diciembre. Lo que sí estamos haciendo es juntando firmas de adhesión para los que quieran acompañar el pedido, porque el objetivo es, digamos, dejar asentado por escrito en la universidad los casos de despidos que está habiendo en la facultad, que no son los únicos casos. Además, los docentes que estamos hablando, o sea, no somos los únicos despedidos, hay muchos más que por ahí, por temor a perder otros trabajos o, qué sé yo, diferentes tipos de miedo, no quieren hablar por ahora. De todas maneras, como explicamos bien en la nota, no hace falta que los docentes salgan a publicarlo o a decirlo de manera pública, porque en los registros de la universidad y de la facultad, por supuesto que están las bajas, así que cualquiera que pueda rastrear un poco para saber quiénes son los que fueron dados de baja y quiénes son los que fueron de alta pueden hacerlo. Y además, que los despidos no son las únicas irregularidades que hay, digamos, es una de las tantas irregularidades, porque las bajas docentes vienen acompañadas en muchos casos de otras irregularidades, como la falta de liquidación de haberes de meses trabajados. Por ejemplo, ha pasado que docentes siguieron trabajando y cuando van a buscar el recibo de sueldo se enteran recién ahí que estuvieron trabajando un periodo por el cual no se les pagó. Claro. En mi caso, por ejemplo, tampoco se me liquidó la baja que te tienen que liquidar, o sea, vacaciones proporcional de vacaciones no gozadas, etcétera. No se me liquidó con mi baja. También hay otra irregularidad en mi caso, que es que se me dio de baja un cargo estando de licencia. Entonces, bueno, nos parece importante que la universidad, por supuesto que está al tanto de todo esto, pero dejarlo asentado por escrito. Y las adhesiones tienen que ver no con una cuestión de que la gente salga a apoyar por ahí nuestros casos individuales, obvio que es un caso, o sea, es algo grave que nos hayamos quedado sin trabajo, pero lo que es más grave es que estén pasando todas estas arbitrariedades en una facultad que pertenece a una universidad nacional y pública. Claro. Claudia, vos recién nos comentabas un poco algunas cuestiones de tu caso. La otra vez hablábamos con Natalia, con Walter y otros también que fueron despedidos. Y vos nos nombrabas otras irregularidades como los sueldos. En una facultad donde supuestamente se enseña la libertad de expresión o el derecho que uno tiene a acceder a ella, a la libertad de la información, donde todos, supuestamente todos y todas son plurales, desde la universidad, más allá de la nota que ustedes van a presentar, ¿han podido tener alguna respuesta? ¿Se han comunicado o simplemente oídos sordos? No. Bueno, esa es otra de las cosas que dejamos asentados en la nota. Pedimos que se expida tanto la universidad como la facultad de inmediato por los despidos, porque no ha habido respuestas de ningún tipo. Inclusive algunos docentes hemos enviado carta de documentos que tampoco se han respondido. En mi caso tengo dos, la última es, si no me equivoco, del mes de octubre, y tampoco tuve respuesta, o sea que no es que la mandé hace un par de días y, digamos, la respuesta puede estar en camino. La primera también creo que es de agosto. Hay docentes que se han acercado personalmente. En mi caso, las cartas documentos llegaron después de querer hablar por teléfono con varias personas, de enviar mail y que no fueron respondidos. Y bueno, la universidad hasta ahora tampoco se despidió por esto. Te saluda Juliana, Claudia. Decías entonces que los pasos a seguir ahora son esta presentación de esta carta que se va a presentar a principios de diciembre, junto con estos docentes y con intención de ampliarlo. Sí, por supuesto. O sea, esto, digamos, es al margen de cualquier proceso judicial e individual que haya querido iniciar cualquier docente. Nos parece importante reflejarlo, digamos, de la manera conjunta, lo más que se pueda. Nos parece que finalizando el año académico y ante, como decía recién, la falta de respuestas institucionales, no sabemos, de hecho no creemos tampoco que vaya a haber respuestas, pero bueno, por lo menos dejarlo asentado y en todo caso, bueno, ver qué es lo que pasa el año que viene, porque lamentablemente siguen los despidos, o sea, no son los únicos casos que hay los que estamos denunciando. Sí. Claudia, ¿cuál es el rol del gremio de ADULP? ¿Ah, también se ha solidarizado con los docentes o nada tampoco? No, bueno, el gremio en realidad tiene un primer filtro que es cuando se acercan los docentes, lo primero que te pregunta es si sos afiliado o no. Si uno responde que no, dice bueno que no puede hacer nada porque no sos afiliado. En mi caso sí fui afiliada no recuerdo exactamente los años, pero más de 10. Así que a mí sí me recibieron, tuve una charla con la abogada, con el secretario gremial y con el delegado de la facultad que pertenece a ADULP. Mostré toda la documentación que tengo, porque también, bueno, en muchos casos de despidos, por ahí no, los docentes no cuentan con documentación. Yo tengo la ventaja de tener muchas de las irregularidades, por escrito, digamos. Me dijeron que mi caso hasta el momento era el más desprolijo de todos y el que estaba más documentado y que por supuesto contaba con el apoyo del gremio, que la abogada se iba a comunicar conmigo, bueno, vía mail para ver cómo procedían. La idea era pedir un informe a la facultad que se expidiera por mi situación, pero esto ya hace unas semanas y nunca se volvieron a contactar conmigo. Mm. Sé de algunos afiliados que por ahí les han dicho que, bueno, que no van a hacer nada, les aconsejan que busquen un abogado laboral. Yo en realidad tengo un abogado más allá del sindicato, no es que fui al sindicato a pedir, digamos, una representación desde ese lado, sino que me parece que el sindicato se tiene que hacer responsable porque es el único que nuclea a los docentes de la universidad. Y bueno, es discutible el tema de si no sos afiliado, si quieren hacer algo o no, pero en mi caso aporté durante más de 10 años y tampoco obtuve respuesta. Claudia, ¿qué pasó con tus alumnos? Yo no empecé a dar clases este año. Ah. Porque, a ver, mi situación es un tanto compleja. Yo tengo una reunión de cátedra antes de que inicien las clases, a principio de abril. En esa reunión se me informa que mi horario de clases iba a ser media hora más tarde de lo que yo podía, porque tengo otro trabajo, que el horario era inamovible y que si yo no podía dar clases en esa franja horaria, que bueno, lo tenía que solucionar yo, y, qué sé yo, cambiando el horario con algún otro compañero, que también fue imposible porque mis otros colegas también trabajan y eligen obviamente sus horarios de cada clase acorde a lo que pueden. No se me brindó ninguna otra posibilidad desde la facultad. De hecho, la diferencia era por 15 minutos de lo que yo tardaba en llegar en un trabajo a otro. Ofrezco que mi ayudante se haga cargo en ese horario, digo, en esos 15 minutos, no para dar clases, sino para pasar lista, devolver y recibir trabajos. Me dicen que de ninguna manera. Vuelvo. Es raro esto, ¿no, Claudia? Porque en muchas cátedras pasa que el docente llega un poco más tarde. Vos querías blanquear en este caso esta situación y no era que esos 15 minutos se perdían, sino que se podían aprovechar con estas cosas que vos decís. Por eso, el tema es que, bueno, yo tranquilamente podría no haber dicho nada, charlarlo con los alumnos, pero no me gusta manejarme de esa manera. Por eso yo en el mes de marzo, ante Secretaría Académica, había informado que yo podía dar clase cualquier día de la semana, inclusive el sábado si era necesario, pero siempre después de las 14 horas. Bueno, mi horario asignado fue de 13:30, lo que parece medio ridículo, pero me llevó a tener otra reunión con Secretaría Académica, a plantearles que yo no tenía manera de solucionar la situación. Ellos me dijeron que tampoco, que la única solución que quedaba si yo no podía cumplir mi horario era que renunciara. Porque bueno, me dijeron que yo no podía estar cobrando por un trabajo que no iba a hacer. Obviamente no era la intención. Les dije que si era necesario yo renunciaba, pero me quedaba con mi otro cargo porque yo tenía dos cargos. Me dijeron que no, que tenía que renunciar a los dos y que se comunicaban en los próximos días para, bueno, ver qué trámite administrativo tenía que hacer. Como jamás se comunicaron y a la semana siguiente empezaban las clases, lo que decidí fue pedir una licencia sin goce de sueldo, uh-huh, para resguardar los cargos y, digamos, dar tiempo a ver qué alternativa me planteaba la facultad. Estando de licencia, me dan de baja un cargo, lo cual, bueno, como les decía, es otra de las irregularidades, porque estando de licencia no te pueden dar baja un cargo. Uh-huh. Si bien mi cargo no estaba concursado, también existe una resolución de la universidad que dice que todo cargo que no está concursado, hasta tanto no se sustancie el concurso, no puede ser removido. O sea que más allá de la licencia tampoco se podría haber dado de baja mi cargo. Y no tengo respuestas todavía ante esta situación. Claudia, vos hablás de irregularidades no solo en tu caso, sino en otros tantos casos. ¿Pueden elaborar alguna hipótesis de por qué creen que está sucediendo esto? En realidad es bastante complejo. Yo en lo personal no creo que haya un solo motivo. Creo que hay muchos factores que se entrecruzan y pueden coincidir en algunos casos o no, pero cada docente dado de baja tiene una particularidad en las cosas como se presentan. Se habló, por ejemplo, de una cuestión de diferencias en la gestión actual con la gestión anterior, entonces que por ahí docentes que habían quedado muy vinculados a la gestión anterior ahora fueron dados de baja. No es mi caso, yo no tengo relación con nadie de la gestión anterior ni con la de ahora, entonces esa hipótesis por lo menos yo la descarto conmigo. En muchos casos también dijeron que bueno, que tiene que ver con una cuestión de ideología, de gente que no es afín al gobierno. Me consta que muchos docentes que apoyan este gobierno y este modelo también fueron dados de baja. Uh-huh. Y bueno, es como que ahí empiezan a jugar las cuestiones más personales, que a las, bueno, todavía no les encontramos explicación realmente.